ritmo de mi charanga, la pachanga va a empezar. Recuerden, entre más le muevas, más la vas a disfrutar. Bailamos así juntitos para poder charanguear. Bailamos toda la noche hasta ver la madrugada. Al ritmo de mi charanga yo te quiero ver bailar. Tu lindo cuerpo de diosa yo te quiero ver menear. Al ritmo de mi charanga contigo quiero bailar. Yo quiero sentir tu cuerpo a toda velocidad. Tu lindo cuerpo de diosa yo te quiero ver bañar. Yo quiero sentir tu cuerpo junto al mío para gozar. Que no cabe la charanga para poder charanguear. Bailamos toda la noche hasta ver la madrugada. Y como dice Plácido Salazar, pa' que muevan el bote de los tamales. Y no la deje ir, primo, porque de eso no hay todos los días. ¡Báilela! Charanga, la pachanga va a empezar. Recuerden, entre más le muevas, más la vas a disfrutar. Bailamos así juntitos para poder charanguear. Bailamos toda la noche hasta ver la madrugada. Al ritmo de mi charanga yo te quiero ver bailar. Tu lindo cuerpo de diosa yo te quiero ver menear. Al ritmo de mi charanga contigo quiero bailar. Yo quiero sentir tu cuerpo a toda velocidad. Tu lindo cuerpo de diosa yo te quiero ver menear. Yo quiero sentir tu cuerpo junto al mío pa' gozar. Que no cabe la charanga para poder charanguear. Bailamos toda la noche hasta ver la madrugada. Al estilo único de los Arcos Hermanos Peña. Cada pequeño detalle de ti.

viajé por todas partes, busqué muchos lugares y me quedé a sufrir. Los años me han robado juventud que conocí, pero los años no robaron los recuerdos. Vivirán. Los años que pasaron fueron rápidamente y nunca te encontré. Busqué por todas partes, busqué en muchos lugares y me quedé a sufrir. Los años me han robado juventud que conocí. Just awesome. I listen to it all the time. It's on my radio all the time. This is San Antonio's official home for Tejano music and more. This is San Antonio's home for Tejano hits, past, present, and future. This is KLMO. KLMO. Tejano 98.9 and 92.1 FM. Qué risa me da la venganza, es muy dulce, y lo que tú me hiciste me lo voy a cobrar. Te pido me perdones, no sé si lo merezco, sabiendo que me amabas o no te engañé. Estoy arrepentido y ahora pago el precio. No sé, no sé hasta cuándo cargaré con esta cruz. Tú sabes que no es fácil perdonar una traición. Lo acepto, reconozco y pagaré mi error. No sé si perdonarte, de veras te lo digo. Si no puedes hacerlo, amigos. Maldito. Te pido me perdones. No sé si lo merezco, sabiendo que me amabas, con otra te engañé. Estoy arrepentido y ahora pago el precio. No sé, no sé hasta cuándo cargaré con esta cruz. Sabes que no es fácil perdonar una traición. Lo acepto, reconozco y pagaré mi error. No sé si perdonarte, de veras te lo digo. Si no puedes hacerlo, quedemos como amigos. Y aunque no es invierno aún, no soporto tanto frío. Ni el cigarro ni el alcohol pueden salvarme. Esta horrible depresión no sé más que recordarme que sin ti nada funciona en esta vida. Y mis brazos me reclaman que tu cuerpo ya no abrazan por ser un completo tonto, por ignorarte cuando me hablabas y casi siempre darte la espalda. En vez de hacerte el amor yo me dormía y desperdiciaba tus ganas. Tonto, por olvidarme de los detalles, los que te hicieron enamorarte, de este maldito egoísta que tan solo se empeñaba en decepcionarte. Ya no me queda más que quejarme, si ahora es demasiado tarde para que puedas perdonarme. Salvarme esta horrible depresión no hace más que recordarme que sin ti nada funciona en esta vida. Y mis brazos me reclaman que tu cuerpo ya no abrazan por ser un completo tonto, por ignorarte cuando me hablabas y casi siempre darte la espalda. En vez de hacerte el amor yo me dormía y desperdiciaba tus ganas. Tonto, por olvidarme de los detalles, los que te hicieron enamorarte, de este maldito egoísta que tan solo se ha empeñado en decepcionarte. Ya no me queda más que quejarme, si ahora es demasiado tarde para que puedas perdonarme. Just look for K Alamo Tejano music video. K Alamo, now available on Roku. This is KLMO. Si las paredes hablar, contaba trato de olvidarte, pero es imposible. Soy un caso perdido. Si las paredes hablaran, te diría lo tanto que me haces falta. La ansiedad me consume, siento que me muero, tu ausencia me mata. Mi corazón se muere. Consume, siento que me muero, tu ausencia me mata. Mi corazón se muere de dolor. Si las paredes hablaran, te contará mi vida. Soy un alma perdida. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Si las go to your app store or wherever you download your apps and search KLMO 98. Take our app with you anywhere, 24 hours a day. It's the official app from KLMO. KLMO, the 98.9 and 92.1 FM. Next electrical project. Anything from upgrading your light fixtures, troubleshooting an outlet or breaker, or perhaps providing a full electrical home inspection. 4A Electrical Services offers a wide range of services from residential to commercial. With over 20 years of experience and knowledge in various areas of the industry, we are here to perform any service in the electrical field necessary. We provide quality work by a master electrician and ensure our customer satisfaction. Again, call Henry Alonso with 4A Electrical Services at 210-621-8687. 4A Electrical Services. LaSalle County proudly presents on Thursday through Sunday of March 6th through March the 9th, the 2025 LaSalle County Fair and Wild Hog Cook-Off in Cotula, Texas. Puro Diaz de los Puercos. It's all happening on the LaSalle County Fairground. Kicking off the music on Friday night, March the 7th. En viernes, se presenta la música de Mía 22. Soy un payaso pa filtrar lo que siento. Grupo Predilecto. Ha llegado una persona de mi vida. Y también la gran música del grupo Selección. Porque le gusta chucu, chucu, chucu, chucu. Oh, wait, there's more. LaSalle County Fair and Wild Hog Cook-Off presents on Saturday, March the 8th, with the country sounds of William Beckman. Also performing, Max Stalling, Summer Dean, Grupo Espada, Rev Ray. All the proceeds to this event goes to the LaSalle County Fair Association Scholarship Fund. Well, we'll see you at the LaSalle County Fair and Wild Hog Cook-Off in Cotula, Texas, March the 6th through March the 9th. Allá los vemos en el Día de los Puercos. Michael de la Paz, con más de 28 años de experiencia representando víctimas de accidentes accidentes contra vehículos comerciales. Si sufrió un accidente y resultó lastimado por culpa de alguien más, no lo piense más. Hable con el abogado Michael de la Paz al teléfono 210-225-4878. Si sufrió un accidente, no firme nada, no acepte dinero. Con el abogado Michael de la Paz no necesita un centavo para que le atienda con la atención que usted se merece. No lo piense más. Hable con el abogado Michael de la Paz. Teléfono 210-225-4878. De la Paz. Con su amor. amor de verdad. Sigue tu camino, yo te voy a olvidar. Yo te voy a olvidar. Hey, no quiero tus besos, no quiero tu amor. Sincero, y ahora lo sé, ya tengo a otro, y sabes que me dio un anillo, me voy a casar, y aquí poco a poco te voy a olvidar, ya tengo a otro, amor de verdad. Search KLMO 98. Take our app with you anywhere. 24 hours a day. It's the official app from KLMO. KLMO, the 98.9 and 92.1 FM. They have music's most explosive band. Mas. Joe Lopez Entertainment presents Tejano King Fest 2025. Friday, March 14th at the Grand Event Center in San Antonio. Live in concert. Joe Lopez y Supergrupo Mas. Mas. Solo soy lo que esperaba. Mas. With special guest Rubén Ramos and the Mexican Revolution. Broken Arrow and many more to be announced. MC Tejano Loco. Buy your tickets now at JoeLopezMas.com or call 512-563-9999. 512-563-9999. VIP tables available. Tejano King Fest 2025. Friday, March 14th at the Grand Event Center. 6709 Northwest Loop 410 in San Antonio. This is a Monterrey Music Production. Big Tex Pickles, Big Tex Babe. Yummy, gummy, bloody bear, sour chili, pickle balls, mango nada, pickle kits. Come on in and get your fix. Pickle chamoy limon, Alamo Candy Co. Pickle chamoy limon, Alamo Candy Co. Pickle chamoy limon, Alamo Candy Co. Pickle chamoy limon. Come on in and get your fix. See you sour later. Alamo Candy Company Store, located at 1149 West Hildebrand Avenue. Open Monday through Saturday from 9 a.m. to 6:30 p.m. and Sundays from 10 a.m. to 4 p.m. We see you sour later. Nada gano con llorarte, si tú ya estás decidida, yo no puedo retenerte, si tú estás convencida, que tienes otro amor, que ocupa mi lugar, y que de mi dolor y amé y no volver a pronunciar tu nombre. ¡Qué pirofiesa! ¡Qué hipocresía! Tú a mi lado presumías, pretendías que me querías y yo tonto que te creía. Ven y calma mi tristeza. Nada gano con llorarte si tú ya estás decidida. Puedo retenerte si tú estás convencida que tienes otro amor que ocupa mi lugar y que de mi dolor qué importa, que tengo que olvidar lo mucho que te amé y no volver a pronunciar tu nombre. Tú a mi lado presumías, pretendías que me querías y yo tonto que te creía. ¡Qué tropieza! ¡Qué incertidumbre! Es vivir con la esperanza, por amor o por costumbre. Cabeza es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa, y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo, hice la lección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única, por dentro. Estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti. dos corazones y los dos te los di a ti, amorcito. que me acerque a tu esperanza. Le pasó lo que a la mía por andar en la parranda. Perdí un amor que tenía por andar en la parranda. Perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente, de la nube colorada, si tienes amor pendiente, tócale su retirada. Ya llegó el que vengo de lejos, me negas la luz del día, se me acerque a tu esperanza, le pasó lo que a la mía. Cosa, eres tan hermosa, me parece que tú eres una rosa y bien cariñosa. Apostaría lo que fuera con quien sea, eres muy sabrosa. Y si te digo la verdad, que es lo que quiero, quítate esa ropa. Así como pierden hojas los arbolitos en el otoño, te quiero naturalita y enamorarte de todos modos. Móntame como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito. Móntame, ven y dame un besito. Móntame, terminamos con un grito. Móntame como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito. Móntame, ven y dame un besito. Móntame, terminamos con un grito. Cosa, eres tan hermosa, me parece que tú eres una rosa y bien cariñosa. Apostaría lo que fuera con quien sea, eres muy sabrosa. Y si te digo la verdad, que es lo que quiero, quítate esa ropa. Así como pierden hojas los arbolitos en el otoño, te quiero naturalita y enamorarte de todos modos. Móntame como si fuera caballito, móntame, pero lo haces despacito. Móntame, ven y dame un besito. Móntame, terminamos con un grito. Móntame como si fuera

yo prefiero seguir sin ti. Que nada me explique más, que nada voy a escuchar. Si así lo quiso el destino, prefiero seguir mi camino. Que nada me explique más, que nada voy a escuchar. Prefiero irme lo más pronto, estar mirándote a los ojos y pensar que me engañaste, mujer mala, tú no tienes corazón. va a colmar el sol que brilla, reflejado en tu mirada. Tus ojos celos vivos, la brisa acaricia nuestra calma. Caminamos por la playa, las olas murmuran tu nombre. Cada paso un latido. Extra. ni te echo menos, ya te olvidé. Que te di, lo miento, fue difícil en olvidarte. Al irte, hasta pensé matarme, pero no siento nada. De ti estoy cansado. Betty, no vuelvas, porque no quiero volver a amarte. Ni te echo menos, ya te olvidé. Yo menos ya te olvidé. Woo! para mí. No me hagas sufrir, solo dime que sí y verás que me haces feliz. Hey. Iré a sufrir siempre, amor, con tus ojos que ahora están. Si tú sabes que te quiero, que sin ti me desespero, tonta. Damn. Voy desde el vagón, por estas calles esperando encontrar. Oh. Las miradas que te doy no más son para ti. Será porque te quiero. K-Alamo, 1098.9 and 82.1 FM. Giving you all your favorite Tejano. Adelante, corazón, adelante. No importa que ese amor se haya ido. Adelante, corazón, adelante. Que pronto has de curarte de este olvido. No llores, corazón, no me llores. No vale la pena estar sufriendo. No hay mal que dure 100 años. Todo se va con el tiempo. Corazón, lo que sobra son amores. No te encierres a llorar, que no sirven los rencores. Adelante, corazón, un tropiezo no es caída. Ya vendrá otro nuevo amor. Adelante, corazón, adelante. No vivas del pasado para siempre. Adelante, corazón, adelante. La vida es una sola, no comprendes. No llores, corazón, no me llores. No vale la pena estar sufriendo. No hay mal que dure 100 años. Todo se va con el tiempo. Adelante, corazón, lo que sobra son amores. No te encierres a llorar, que no sirven los rencores. Adelante, corazón, un tropiezo no es caída. Ya vendrá otro nuevo amor y te cambiará la vida. Ya vendrá otro nuevo amor y te cambiará la vida. Sido de mi vida si no te hubiera conocido. Tal vez ahora fuera un vagabundo, un corazón triste y vacío.